Pedís y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a golpes y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama a golpes se le abre. La vida del hombre consiste en hacer la voluntad de Dios. Porque el hombre fue creado por Dios a causa de su voluntad divina. Dios no creó al hombre por el hombre, sino que Dios creó al hombre porque era su voluntad. Y por tanto, para que el hombre haga su voluntad, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace con o sin la voluntad de los hombres. A Dios no le interesa lo que piensan los hombres, lo que obran los hombres, lo que deciden los hombres. Siempre se va a hacer lo que Dios quiere, lo quiera o no lo quiera el hombre, lo entienda o no lo entienda el hombre. Porque es Dios el que gobierna todo el universo y toda la humanidad. Estás en esta vida y en este maldito mundo a causa del pecado para hacer una sola cosa, lo que Dios quiere. Y siempre la voluntad de Dios es algo que va en contra de la voluntad del hombre por el pecado original. Porque el hombre no acaba de comprender las leyes de Dios, la mente de Dios, la voluntad de Dios. Dios ha dado al hombre el don de la libertad, el libre albedrío. Es un don de Dios, no es una conquista del hombre. El hombre no es libre por sí mismo, en sí mismo, sino que es libre por causa de Dios, porque Dios lo ha hecho libre. Y es por el abuso de la propia libertad, del libre albedrío, por este abuso el hombre se ha separado de Dios. Y por tanto, mientras que el hombre tenga el don del libre albedrío, no puede salvarse si no pide a Dios la salvación. Mientras el hombre sea libre, no puede obrar la verdad si no busca en Dios la verdad. Mientras el hombre sea libre, no puede entrar en Dios, no puede conocer los misterios de Dios, si no llama a las puertas de Dios con humildad, con perseverancia y con tenacidad. Mientras el hombre es libre, solamente puede llegar a ser parte de Dios, estar en el reino de Dios, salvar su alma, si va a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Estas cosas son la base de la vida espiritual, y sin esto, toda vida espiritual es nula. Porque en la vida espiritual no se trata de hacer cosas humanas, obras humanas, de tener pensamientos bellos, de hablar bien a la gente. Se trata de obrar la verdad que está en Dios, que no está en la mente del hombre, para alcanzar la vida, que no es de este maldito mundo y que no se puede vivir en este maldito mundo. En este maldito mundo vivimos una vida humana, material, carnal, pero no espiritual, no divina. La gente tiene la gracia y no sabe usar la gracia. Las personas solamente están en su humanidad, en su humanismo, ancladas en sus pensamientos, sentimientos, lenguajes humanos, obras humanas o rutinas humanas. Es el efecto del pecado original que impide la vida espiritual. El pecado original no solamente consistió en el pecado de hibridación. Ese fue el primer pecado del primer hombre. También consiste en la manipulación de esa humanidad hibridada que también obró el primer hombre. Hibridación y manipulación de lo hibridado. El hombre llegó a ser un experimento del primer hombre, la humanidad hibridada. Fue un experimento del primer hombre durante muchos siglos, muchos años, millones de años, hasta alcanzar lo que somos hoy día, unos tontos de capirotes. Nacemos sin conocimientos, vivimos en la mayor locura. Y nos morimos después de no haber hecho nada por Dios en la vida. Eso es efecto de la manipulación del hombre, la cual impide la vida espiritual y la vida divina en el hombre. Jesús ha dado la gracia y el espíritu para que el hombre salga de esta manipulación. Y entonces Jesús te ha dado los dones, la inteligencia, la fuerza, que son cosas espirituales, no humanas, para que entiendas tu vida, tu mísera vida, tu pobre vida, y ya tú es en esta pobre vida lo que Dios quiere. Esta vida sin la gracia y sin el espíritu no merece ser vivida. Vivir esta vida para después extinguirse con la muerte, la separación de alma y cuerpo, no tiene ni pies ni cabeza. El pecado original consiste en la hibridación del hombre y, por tanto, en la extinción del hombre, extinción de la especie humana. Es decir, que nacemos y vivimos para morirnos, punto y final. Una vida sin ningún sentido. Para que esta vida tome sentido, es necesario la gracia y el espíritu. Vivir de acuerdo a la gracia y vivir siguiendo al espíritu. Y esto lleva a poner la vida humana. En la vida humana, el objetivo, el fin de la divina voluntad. Solamente la voluntad de Dios puede dominar todo lo que existe. Dios lo domina todo. El hombre, la voluntad del hombre, no puede dominar nada. Es la voluntad de Dios lo que lo controla todo. Y por tanto es Dios quien permite, quien autoriza la voluntad del hombre, las libertades del hombre. Por encima de tu libertad humana está el poder de Dios, el dominio de Dios, la voluntad de Dios. Y sin esa voluntad de Dios, tu libertad no puede ser ejercida. Dios permite muchas cosas, porque ha dado al hombre el don de la libertad. Pero Dios no lo permite todo. Dios no autoriza todo. La libre elección que tiene el hombre, el libre albedrío, no significa que el hombre pueda dictar su voluntad a Dios. No significa que el hombre pueda dominar a Dios, ni las cosas de Dios, ni la creación de Dios, ni lo que es de Dios. Porque el dominio está en Dios, en la voluntad de Dios, no está en la voluntad de ningún hombre. Por eso Dios da un manotazo a los soberbios, porque todo tiene un límite en Dios. Y por eso existe la justicia de Dios, el castigo de Dios y por tanto el infierno y el purgatorio. Porque la voluntad de Dios se hace con o sin la voluntad del hombre. Con o sin la voluntad de la humanidad. Qué difícil de entender esto para el mundo de hoy y para el mundo católico. La gente navega en sus voluntades humanas y cree que haciendo cosas buenas está haciendo la voluntad de Dios. ¡Qué cosa más errada! Para estar con Dios tienes que hacer la voluntad de Dios. Que esto es lo que cuesta, hacer la voluntad de Dios, porque nos dedicamos a hacer nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestras voluntades, y ahí nos quedamos como tontos. El objetivo de la vida humana es hacer lo que Dios quiere en cada segundo de la vida. Y la vida humana no tiene otro objetivo. Si la vida humana transcurre en objetivos humanos, fines humanos, materiales, carnales, estás perdiendo el tiempo de una forma miserable y caminas hacia tu condenación.